Esta otra éramos tres amigas, que éramos siempre las que salíamos juntas y nos juntamos para hacernos una foto, que ya te digo, la hacía Tano y tenía que ser cuando le viéramos o cuando pudiéramos. Esta es de Abilio, lleva el sello de Abilio esta. Este es de Sí. Abilio. Pues era otro de Vegas. Que había, no me acordaba yo de ese. ¿Y te acuerdas de por qué hicisteis esta foto o...? Pues porque no sé, pero como no podíamos mucho, porque nunca teníamos, no, entonces no había propinas y eso, cuando tenías ocasión, te juntabas y te hacías una foto como que aquello era un recuerdo para toda la vida. Yo qué sé, y en cualquier sitio nos poníamos, ya ves, delante de una casa o.